Desert Beat. Bandolero como Teo y argentino como el Diego. Al par le bajamos el dedo porque están llenos de miedo. Está mi equipo preparado, están todos dentro del auto. Los vidrios polarizados y la herramienta va cargada. Representando mi bandera y sonando también la esquina. El aplauso de mi gente, eso va pa' mi vitrina. Mi trofeo favorito, ma, no me compare que yo no compito. De mis sueños soy soldado y del tuyo soy profeta. Ser un par de millones, esa es la meta. Y acá la más tranquila, esta es quieta y se vuelve loca porque yo se lo real hasta la muerte. No compro con la chipeta, me la llevo a dar una vuelta. Arriba un XTZ, la casaca que flamea. Tiren no que no nos llegan, par de mechas que pitean. Y que ahora tiren corte y que se pongan para el choque. Que conmigo no se equivoquen y que preste atención. Atentamente del barrio Constitución. Lo atrevido van para el cajón. Sé que somos bandidos desde el callejón. Si la saca pa' usarla no sea cagón. Todos los guapos de tu barrio corren maratón. Acá lo atrevido van para el cajón. Sé que somos bandidos desde el callejón. Si la saca pa' usarla no sea cagón. Todos los guapos de tu barrio corren maratón. Team Mati, dile a tu perro que toque. Acá de guachines los maduros del bloque. Yo tan asustado y yo no pierdo el enfoque. Se pasan del oro y me llaman pa' que aplique. No tienen con que no teme a lo que. Acá desde hace tiempo están lloviendo los cheques. Le di una vez más y me pidió que la choque. No te equivoques que no tengo con. Pedo copa de más y nos fuimos al garete. Ella está explotada y yo me siento un jeque. El oro con los loro, jefe con los jefes. Si me monte a este beat no es porque yo peque, porque lo haga como lo haga hago que reviente. Todos los que están llorando me pagan los cheques. Allá ella le están dando y va haciendo los fletes. Acá lo atrevido va para el cajón. Sé que somos bandidos de callejón. Si la saca pa' usarla no sea cagón. Todo lo guapo de tu barrio corre maratón. Acá lo atrevido va para el cajón. Sé que somos bandidos desde callejón. Si la saca pa' usarla no sea cagón. Todo lo guapo de tu barrio corre maratón. Esto es el ticio, ya sabes. Rompiendo vidrio, que lo que es. 24-7. Team Mati, desde Bilardo.